la barra a buenas copas, eso sí bebe, pero a la hora de pagar, no pagan ni promesas, ni dándoles con qué. ¡Hopa, hopa! Dime con quién andas y yo te diré quién eres, y te diré quién pagas y me dices con quién bebes. Conozco en este pueblo los buenos bebedores, conozco pegajosos y también los compradores. Si bebo con José, pago yo. Si bebo con Netalí, pago yo. Ay, si tomo con Gildardo, pago yo. Y si come Agustín, pago yo. Todos estos señores que estoy nombrando aquí nunca compran ni media, ya me han bebido a mí. Si bebo con Ernesto, pago yo. Y si bebo con Gabriel, pago yo. Si tomo con Guillermo, pago yo. Si bebo con Otoniel, pago yo. ¡Opa! Allá está la barra, vea la mesita repleta, todo juntito. Vea ese Ernesto, vea, se mueve comprar. Como hermanito, si ve a Gabriel, recatea un peso por 50. Allá va Caliche. Allá viene la barra y vienen a tomar. Yo ya les vi las caras y sé quién va a pagar. Allá vienen despiertos mis amigos queridos, y a la hora de pagar se me hacen los dormidos. Si bebo con Jesús, pago yo. Ay, si bebo con Enrique, pago yo. Pero si bebo con Pablo, pago yo. Y si bebo con Rubén, pago yo. Todos estos señores que acabo de nombrar son buenos bebedores y a malos pa' comprar. Si bebo con Gerardo, pago yo. Ay, si bebo con Francisco, pago yo. Si bebo con Gustavo, pago yo. Y si bebo con Nelson, pago yo. Si bebo con Alfonso, pago yo. Si bebo con Carlitos, pago yo. Ay, si bebo con Juan, pago yo. Ay, si bebo con Horacio, pago yo.